rompiendo el silencio, que también mata. Hasta hoy no sabemos quién fue el que le disparó a mi papá, no sabemos cómo fueron los hechos. Lo que sí tenemos presentes es que los torturaron. Nosotros vimos sus cuerpos con moretones en los ojos, con raspones en la nariz, con una abertura, mi papá, entre el labio inferior y la barbilla de 5 centímetros aproximadamente, ya suturada. Y nosotros vimos que ellos tenían 2 tiros que entran por la nuca, es decir, fue tiro de gracia, es una ejecución extrajudicial. Rompiendo el silencio, que también mata. Martes 9 de agosto, 10 de la mañana, por Radio Teocelo. Con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha.